Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves, en una semana típica que prácticamente arrancaba en la jornada de ayer tras el Puente de Andalucía, vamos a seguir repasando algunas cuestiones, algunas citas que se celebraron el pasado fin de semana, sobre todo relacionadas con el ciclismo y el atletismo. Tenemos que destacar, por ejemplo, en atletismo, que la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela se llevaba la victoria absoluta en la cuarta edición del Víboras Trail, que se celebraba el pasado domingo en Algodonales. Victoria absoluta, que bueno, pues se suma a la que ya consiguiera pues la semana anterior, donde también conseguía, como decimos, una victoria absoluta en una carrera de estas características. Y también vamos a quedarnos con el ciclismo. Se celebraba la primera prueba puntuable para el Open de Rally VTT, el Open Andaluz, y el ubriqueño Jorge López Janeiro se subía al tercer escalón del podium de su categoría, de la categoría Master 40. Junto a eso, también comentar que ya tenemos los horarios para la próxima jornada, tanto de fútbol como de baloncesto. Recuerden que este fin de semana no hay liga local de fútbol, sí hay liga local de fútbol sala. Y la cita, sin duda, que va a acaparar toda nuestra atención en los próximos días va a ser la nueva edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero, que arranca mañana mismo a eso de las 6 de la tarde con la salida de la prueba larga, la que este año se denomina Milla Bandolera, de 166 kilómetros. También, ya, eso será en la mañana del sábado, se dará la salida a la bandolerita, la de 86 kilómetros, distancia, como ya hablamos la pasada semana, que han aumentado. Se le ha añadido ese tramo de la sierra de Albarracín, entre Prado de Rey y el Bosque, a partir del Bosque queremos decir, y del mismo modo comentar que son unos 41 ubriqueños los inscritos en esta prueba, aunque ya nos aclaraban que hay alguno que otro que por tema físico no va a tomar en la salida, pero es una cifra nuevamente muy alta. Bueno, estamos hablando de una prueba que en la que van a competir más de 1000 corredores en principio. Luego ocurre, como hemos dicho, aquellos con problemas físicos de última hora que no terminan tomando la salida. Pues bandoleros, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, los nervios ya los tienen en el estómago esos ubriqueños que van a tomar parte en esta durísima prueba, sobre todo esa milla, esos 166 kilómetros, toda una paliza la que se pegan los corredores, los valientes que se atreven a tomar la salida y aquellos que pueden llegar a meta. Aquí el éxito, sin duda, es tan solo, y tan solo entre comillas, el finalizar, ¿no? El terminar la prueba, desde luego, es para estar muy, muy, muy orgulloso de uno mismo. Y hoy además nos vamos a dar un paseíto, un poco lejos, vamos a volver a África, ¿verdad? Que en estos últimos meses hemos visitado con bastante asiduidad el continente africano y ya saben que últimamente estamos teniendo también contactos periódicos con Antonio Moreno, director del Club Deportivo Brooklyn, porque está llevando a cabo su gira Brooklyn All Tour, Brooklyn Total África 54. Tiene la intención de recorrer 54 países africanos en dos partes. La primera, que les lleva desde el pasado mes de noviembre, le está llevando el pasado mes de noviembre, la intención es terminar en abril, comenzó en Marruecos, quiere terminar en Guinea Ecuatorial. Y está cerquita porque ahora mismo, está más cerca que hace un mes, queremos decir. Ahora mismo se encuentra en Benín, en Cotonou, que es una ciudad de este país africano. Con la idea de pasar a Nigeria, también Burkina Faso, Níger, recorrer estos países, Camerún y bueno, hasta llegar a Guinea Ecuatorial. Pues vamos a intentar contactar con él en la tarde de hoy. Son algunas de las cuestiones que vamos a analizar, que vamos a tratar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Si quieres sacarte el carnet de conducir, aprovecha ahora la promoción de Autoescuela Celia, con la calidad de siempre, al mejor precio garantizado. La enseñanza teórica y práctica con más éxito de aprobados. En Autoescuela Celia te lo ponemos más fácil, con ofertas en todos los permisos. Ven e infórmate en Autoescuela Celia. Estamos en Plaza de la Estrella, teléfono 956-46-3860. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. ¿No sabes si tienes cláusula suelo? ¿Desconfías del banco en la reclamación? ¿El banco no te devuelve lo indebidamente cobrado? En Río Sañón Abogados te decimos si tu hipoteca está afectada y te ayudamos a reclamar lo abonado de más. Pide cita en el 956-46-1569. Río Sañón Abogados, defendiendo tus derechos. Séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 18 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El próximo sábado 18 de marzo, séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Instituto Los Remedios, Policía Municipal de Ubrique, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos, Avenida de España, Cantina Zapata, Davileito, Dimopel, Quesos Ubrique, Pileus, La Bacería, Peña Taurina Hermanos Boórquez, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, Venta Rifá, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique y Radio Ubrique. Clínica Dental Ubrique en Avenida de España número 88, frente a Unicaja. Contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Somos especialistas en ortodoncia, odontología general, implantes, prótesis fijas sobre implantes, ortodoncia dental, odontología infantil y estética dental. Durante este mes, descuento promocional del 30% en todos los tratamientos y 35% en implantes dentales. Clínica Dental Ubrique, pídanos cita sin compromiso en el teléfono 956-46-85-84 y le regalamos la primera visita, las revisiones y la limpieza dental. Además, puede financiar su tratamiento en cómodas cuotas sin intereses. Clínica Dental Ubrique, disfrute de una sonrisa saludable. Únete al castillo. Ahora en el Castillo de la Patata te lo ponemos más fácil y divertido. Descarga nuestra aplicación, hazte miembro y disfruta de todas las ventajas que te ofrecemos si usas la aplicación para hacer tus pedidos. Ofertas, descuentos y muchas ventajas más. Síguenos en Facebook y entérate de todas estas ofertas. Promociones increíbles en el Castillo de la Patata. Y ahora en nuestro restaurante te obsequiamos con un ticket canjeable por un 20% en el Parque Infantil El Castillo. Descárgate ya nuestra aplicación. Es muy fácil. El Castillo de la Patata, Avenida de España número 85. Teléfono 640-66-85-95. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Últimos precios en coralinas y sedalinas hasta fin de existencia. Pay sedalina y coralina a mitad de precio. Almohada viscoelástica a la carta. Selecciona el modelo más indicado para su descanso. Mantenemos las ofertas en bases tapizadas y canapés de máxima calidad. Conozca el modelo Chicago, único en Europa. Doble sistema top americano con viscografeno en su cara de invierno y viscosoft transpirable en su cara de verano. Con 10 años de garantía y a mitad de precio. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-3421. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Y 41 minutos de la tarde. Antes de repasar lo que nos espera en los próximos días, nos vamos a quedar ya cerrando el capítulo de lo que nos deparó el último fin de semana, comenzando por la prácticamente tres citas. Nos vamos a centrar la primera, la cuarta edición del Víboras Trail, una prueba por montaña que se celebraba en Algodonales, de 23 kilómetros de distancia, y en la que se llevó la victoria Alberto Gamero Benítez, con un tiempo de 1:52:25. Segunda posición para el algodonaleño y por lo tanto local Raúl Guerrero Benítez, 1:55:23. Y tercera posición para Dorian Rivas Calejero, con un tiempo de 1:58:42. En cuanto a los ubriqueños, Luis Pan logró la posición 23ª de la general y tercera de la categoría veteranos B, con un tiempo de 2:20:36. Y Juan Luis Rosado Vázquez entró en la posición 111 con un tiempo de 2:46:47. La buena noticia, o mejores noticias, nos llegaron en la categoría femenina, porque Mari Carmen Ramírez Vela conseguía llevarse la victoria absoluta. Entraba en la posición 67 de la general y primera fémina, con un tiempo de 2:33:41. La segunda posición era para Elizabeth Mendoza Salguero, 2:38:06, y la tercera para Gabriela Aramayo, con 2:42:12. No te oigo con tanto ruido. En cuanto a ciclismo, pues como comentábamos en nuestro sumario, el pasado fin de semana Osuna, el domingo en concreto, Osuna cogía la primera prueba del Open de Andalucía, el Open Andaluz de Rally BTT. Se trata del circuito de Diputación de Sevilla, Osuna, esa es la denominación de la prueba. En la categoría Master 40, Carlos Molina era el que se llevaba la victoria con un tiempo de 1:09:03. Y detrás quedaban pues otros dos ciclistas que están compitiendo también en las pruebas Rally BTT, pero a nivel provincial, el arcense José María Fernández Rodríguez, que empleó un tiempo de 1:09:42, y el ubriqueño Jorge López Janeiro, con 1:09:56. Primera prueba, y muy cerca de esa primera posición, han entrado los tres prácticamente en menos de un minuto, y bueno, pues ahí parece que va a estar compitiendo Jorge López Janeiro, y parece que va muy bien esa preparación de cara a la APSA Key Epic, que ya es a mediados finales de este mes de marzo. Y por otro lado, vamos a quedarnos también con la cuarta clásica Trofeo Apertura Ciudad de La Palma, que también ha sido la primera prueba puntuable para el ranking andaluz de ciclismo en ruta. En categoría Master 50, la victoria fue para Luis Gómez, con un tiempo de 26:05, según señala aquí. No sabemos si habrá algún tipo de error. Lo cierto es que fue una victoria al sprint en la que se impuso a Francisco Márquez Román y Fernando José Espina Valdayo. El ubriqueño Paco Benítez entró en la posición 16ª de esta categoría Master 50 a 1:36 del ganador. nuestros próximos minutos lo vamos a ampliar hoy de nuevo en viajar a África, en este caso siguiendo ese bonito proyecto Total África 54 de Ubrooklyn 3x3 de Antonio Moreno, con el que hablamos hará poco más de un mes cuando se encontraba en Guinea-Bissau. Pues hoy hemos podido contactar con él, ahora mismo está en Benín, en Cotonou, en Benín, un país del oeste africano. Y bueno, pues ahora casi que acaba de terminar una actividad, hemos podido contactar con él y lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas palmeras y muy buenas sensaciones. ¿Qué tal? Porque como decimos, te acabamos de coger justo finalizando una actividad, ¿no? Ahí en Cotonou. Claro, por eso lo de las sensaciones. Aquí me he tenido que meter detrás de una palmera y la despedida no querían. Ya eso, cuando te cuento varias veces que soy como el ejemplo a seguir o el dios, muchas veces aquí soy el dios blanco, Jesús. Aquí las personas son azules y hemos crecido en Ubrique y yo he llevado a Ubrique personas de color negro a jugar en la calle cuando el gobierno local aceptaba las canastas en las calles. Y cuando andaba con ellos ocurría lo mismo. Es una curiosidad de decir, eres nuevo, ¿no? No es una falta de respeto, ni mucho menos. Pero lo que te quería decir es que me he tenido que escapar porque me estaban apreciando más de lo que yo estoy acostumbrado y se agradece. Ya te acostumbras, son 4 meses. Y la verdad es que Benín es uno de los países, junto con Cabo Verde, que se puede respirar y que no es la presión de la policía ni de la gendarmería, que es un país, la verdad, que vamos, a cualquier persona que esté escuchando también ahora mismo la conversación, que lo apunte. En Benín, como tú dices, estamos hoy a 2 de marzo, recordemos que empezaste tu viaje allá por el mes de finales de noviembre, primero de diciembre. ¿Cómo van las cosas hasta hoy, 2 de marzo? Sí, fue la primera semana de noviembre, lo que pasa es que estuve 3 semanas en Marruecos. Ha sido el país con el que más he compartido experiencias, personas y después ya en diciembre pues aceleré un poco más. Había países ahora mismo, si vamos contando un poco de uno en uno, que sí que he estado a lo mejor hasta 4 días solo. Ahora, Antonio, si quieres vamos repasando luego los países. La pregunta yo te lo decía en general, después de, como tú dices, 4 meses, ¿cuáles son las sensaciones que tienes ahora mismo? Fatiga mental. Y dentro de lo que es el deporte de alto nivel, está la fatiga física también, ¿no? Que es la sensación de que tu cuerpo no puede más, pero la fatiga mental a veces influye el entorno, ¿no? Influye el apoyo, empiezan incluso las contracciones y las contracturas y se relaciona con lo físico, ¿no? La fatiga mental. Y ahora mismo algo me pasa, eso que quizás también por la zona geográfica, que ya está aquí el Ecuador y empiezan las mentiras de que si Nigeria es peligrosa, de que no vayas a entrar en este borde, en esta frontera, son situaciones fuera de lo que es la actividad deportiva, porque en la actividad deportiva estoy en volanda. La verdad que cada entrenador, cada responsable de equipos de baloncesto, de colegios, de federaciones, exceptuando 2, 3, 4, son personas que ojalá podamos verlas en España en 2019, en ese festival de cultura africana. Yo ahora mismo en Benín, pues claro, es el país número 14. Uh-huh. Y soy una persona con cuerpo y con mente, y por eso te hablo de ese poquito de fatiga mental, pero que va oscilando, ¿no? Entre puntos de super felicidad y momentos un poquillo más aburridos. Uh-huh. Forma parte del viaje. El proyecto supongo que sigue tan vivo como el primer día, ¿no? Más, incluso, porque cada vez hay más personas que me van recordando que quieren y que tienen ganas de conocer España, obviamente, porque lo tienen como ejemplo dentro de lo que es Europa y además junto con Grecia, ¿no?, por un lado, y España por otro, Italia, son los primeros, Malta, Portugal, son los países del sur donde suelen llegar países africanos, dependiendo de las condiciones, como lleguen, claro. Pero a lo que me refiero es que ellos, cuando oyen España, Francia, Italia, hay dos corrientes, los que no quieren saber nada de ellos, y yo con esas personas no trato porque suelen estar en las calles y suelen ser unos ignorantes, entonces ahí no hay trato con ellos. Te pueden hacer una mirada fea, te hacen un gesto con una moto que parece que te van a dar con la moto y tú tienes que dejarlo atrás o dejarlo que siga adelante, pero el proyecto sigue vivo, vivo, vivo y cada vez más, porque son más países, más contactos en las redes, más contactos en los emails, más llamadas, y unos se conocen a otros, entonces es una red, la verdad es que es una telaraña bastante agradable en el oeste de África. Uh-huh. Antonio, desde la última vez que contactamos contigo, allá por el mes de enero, mediados de enero, pues has estado en siete países, países nada más y nada menos, ¿no? Ha sido un mes muy prolífico, ¿no? De cualquier situación, vamos, ojalá ahora mismo estuviera escuchando esta conversación la alcaldesa de Ubrique, porque es que se ha dignado a enviarme, junto con la tesorería y el patronato municipal deportivo, una carta diciendo que las actividades que yo he ido realizando en Ubrique no llegan al límite de lo que ellos decían que era para recibir 2.100 euros. Ellos tienen que recordar que hace un año uní 300 o con el grupo de personas que nos unimos en el sur de Cádiz y de España, reunimos 306 personas para darles 300 balones, gracias al Cabo de Ubrique, gracias a Varada y gracias a Brooklyn, claro. A partir de ahí han ido recortando y por recortar en educación nos vamos a quedar sin cultura y nos vamos a quedar aburridos en el sofá. Entonces, y esto lo está escuchando el gobierno local y cualquier persona, por favor que se unan, porque es que si no van a destrozar lo que es la cultura y el deporte en cualquier punto de este país. No podemos permitirlo. Aquí en África, pues es lo que te estoy diciendo, uniendo personas es como vamos a mejorar. ¿No? Ahora mismo me he centrado en Ubrique y no sé si la pregunta cuál era. Nada, pues la cambiamos, no te preocupes. Porque me has hablado de la situación, sí, y de los siete países que he recorrido. No, te comentaba eso, que ha sido un mes muy prolífico, en muy poco tiempo has recorrido muchos países, sí. En total siete. Claro, ahí está. Sí, sí. Entonces, como tú me has dicho, prolífico, siete países y en tan poco tiempo, después he hecho yo la reflexión intuitiva en mi cabeza de 12 años en Ubrique, realizando más de 300 actividades en España, y que en un gobierno local donde está mi familia y mis amigos y mis personas desde pequeño me digan que 1.000 euros no nos van a devolver, porque ya los hemos gastado, y si esto lo está escuchando CREAIMPER, cualquier trabajador de CREAIMPER que me ayuda, y que incluso le estoy dando un billete, o estoy guardando un billete para un tal Molina, que es amigo nuestro, y también para las personas de Retrasound, pues que sepa el ayuntamiento que esos 1.000 euros que no quieren ellos soltar, porque es que pertenece al gobierno, no, pertenece a los ciudadanos de Ubrique. Pues ese dinero pertenece a Retrasado de la última actividad que hicimos y pertenece a CREAIMPER. Con lo cual, si no quieren verme mi cara, nos vamos a ver en otro sitio. Y estoy en mi derecho de decirlo públicamente en cualquiera de las situaciones sociales que permiten las comunicaciones. Uh-huh. Bueno, es más o menos el único mensaje, ¿no? Porque estamos hablando de África y tampoco vamos a darle más energía a alguien que no se la merece. Sí, sobre todo por lo que tú comentas, que estamos hablando de África, estamos hablando de la gira. Sí. Si tú quieres, en otro momento nos centramos en otro asunto, pero a mí personalmente me interesa la labor que estás haciendo ahora en África, que es para lo que hemos quedado hoy, ¿no? Para comentarlo. Vamos a hablar, si te parece, para ir conociendo más o menos lo que has estado haciendo desde la última vez que contactamos contigo, que fue en Guinea-Bissau, y después pasaste a Guinea, ¿no? O Guinea-Conakry. Pues Guinea-Conakry le suelen decir ellos. Uh-huh. En el mapa nosotros vemos Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial. Ellos la diferencian entre Bissau y Conakry, las capitales de los países. Entonces, desde un lado a otro, te das cuenta de que ya estás entrando, por el color de la piel y por el idioma, el portugués en Guinea-Bissau, sí. También porque está cerca de Senegal, y Senegal es de lo más desarrollado en el oeste, pues se nota que todavía va pensando casi en Europa. Pero ahora hay un momento en el que cruza esa frontera, que te mete como entre raíles de trenes que están allí ¿no? Destrozado. Llegas a una carretera y ahora estás viendo a lo mejor una profundidad de 3 metros y tienes que meter el Renault Clio de Autos Cumbres, que también si lo escuchan las personas de Renault, tengo que agradecerles cómo me pusieron el coche en marcha, porque si no es por ello, ahora mismo cualquiera de los que me toca el coche aquí en los mecánicos de cualquier barrio se asombran, se asustan, porque es un coche electrónico. Uh-huh. Y gracias a Autos Cumbres yo he seguido adelante, me pusieron ruedas nuevas, tal y cual, y he podido seguir. Entonces, en esa frontera llegas a Guinea, por el norte, hay un pueblo, una villa que se llama Kundara, y está como a 5, 6, 7 horas de la siguiente ciudad, se llama La B. Pues en todas esas 7, 8 horas, para mí han sido, junto con la carretera del centro al norte de Alaska, han sido los dos viajes más difíciles de mi vida. Uh-huh. Pensando que el coche se me iba a quedar en un lago o en una carretera con bastante agua, más de la que yo he pensado que podía haber cruzado. Entonces llega un coche o una moto, veo que cruza, veo un camión que me empieza a pitar, veo tres animales, no sé qué, entonces te anima y cruzas el coche. A la siguiente estás viendo que no hay ya ni carretera, que son piedras, que baja 5 por hora, que estás sudando, que llega alguien y te pregunta que si quieres plátano y te invita, descansas 10 minutos. Son situaciones que eso, que mediante conversaciones y palabras no creo yo que se pueda sentir mucho, ¿no? Uh-huh. Pero Guinea ha sido el país más complicado para llegar a la capital, que está allá en el océano, ¿no? En el océano Atlántico, Conakry, en el oeste del país. Tienes que cruzar todas las montañas, te encuentran los monos cruzando por en medio de la no carretera, y cuando llegas a Conakry ya entonces ves un poco más de barrios y de comunidades civilizadas, en cierto modo. Las costumbres que tienen allí, pues yo no soy nadie para juzgarlas. Yo estoy haciendo también esta labor para yo aprender de mí mismo, ponerme en los pies de los demás sin tener que juzgarlos, porque entonces sería como un juez y no lo veo, no es adecuado. Toda la situación que se va presentando yo la voy aceptando tal y como es. Y en Conakry, por ejemplo, te puedo decir que me han propuesto como seleccionador nacional de la selección de Guinea femenina para el Afrobásquet de este verano. Anda ya. Sí. Y porque fue una labor bastante espontánea, que llegamos, no se creían, empezaron a echarle fotos al coche, llamaron a la televisión, que hay solo una televisión controlada por el gobierno, y salió en las noticias. Está puesto en YouTube, además, lo pudimos... Sí, he tenido la oportunidad de verlo. Sí, y habla entonces un poquito así en francés, diciendo sí. Tony, ¿no? Y habla de que ha llegado desde Europa con un coche. Eso es lo primero que le llama la atención. Tienen dudas respecto a cómo voy a presentar las actividades, igual que puede tener dudas la propia alcaldesa de Ubrique o una persona del siglo XXI del grupo de Bilbao de Barcelona. Pero cuando llega el momento de la realidad y tienes que mover el culo, el que es responsable tanto en Ubrique como de Concejalía de Deporte o del propio instituto de cualquier zona de Conakry, y realmente le interesa lo que estamos proponiendo, lo que hacen es abrir las manos. Ojalá pudiera yo conectar con más personas que llegaran a mi casa o a mi pueblo en Ubrique, presentando situaciones para las personas locales y además benevolentes y totalmente altruistas. Entonces, allí estuve una semana en Conakry, pues me metieron en un estadio de fútbol, de estos de la clasificación del Mundial, uh-huh. y los bailes que hacen, a ver, eso es como si fuera también la película de los blancos no saben meterla, ¿no? En las tribus... africana y bailando dentro del estadio. Ya me conocían por otra actividad de baloncesto en otro colegio y la verdad que eso fue bastante inusual. No he estado nunca, yo he estado a lo mejor en el campo del Barcelona o en el campo del Cádiz, de Ramón Carranza, y de Sevilla, creo. Y lo típico de que un equipo critica al otro y da voces, pero allí era una energía positiva. Daba igual en realidad si el partido estaba en un saque de banda o en un córner. Es la experiencia, ¿no?, de la convivencia, de cómo entran al estadio, cómo están pintados. No te voy a decir que sea como el vudú aquí en Benín, uh-huh. pero la verdad es que fue brutal. Y después la actividad del propio grupo, pues llamaron desde la selección nacional masculina, los entrenadores de la femenina, conocí a un hombre de Venezuela que también tenía una ONG allí y ayudaba a la federación, y lo pasamos súper bien. Uh-huh. Eso en Guinea. La verdad que estoy muy contento, sí. De Guinea pasaste a Sierra Leona y más que nada son nombres de países que nos llegan a España, información, supongo que también algo sesgada, pero siempre relativa a inestabilidad política, a inseguridad, a violencia. Claro. ¿Qué te has encontrado, por ejemplo, en Sierra Leona? En Sierra Leona, pues, de lo más humilde. En cuanto a personalidad, no te hablo de cuando alguien es caritativo y dice, no, es que es humilde y no tiene el pobre nada. No, es en realidad el pobre es el que está viendo desde esa visión y el pobre es el que no tiene en su mente la posibilidad de distinguir lo que está haciendo esa persona por él, ¿no? Entonces, por eso te digo que al ver como en medio de una jungla alguien te está diciendo que te quedes con su grupo de discapacitados mentales, que a lo mejor no tiene ni balones de baloncesto y no tiene ni luz. Ha sido la primera actividad que he hecho sin luz también, Jesús, en Sierra Leona. Y eso se te marca, una actividad que llega 12 personas, algunas con alguna dificultad motriz, otras con carencias mentales, pero que cuando te miran a los ojos, solo porque eres blanco y porque lo están mirando a los ojos y le estás dando la mano y le estás invitando a que entre a la habitación, se les iluminan, a ti se te iluminan, y al propio responsable y a los que están alrededor, pues claro, pues también. Entonces, esa experiencia en Sierra Leona, en el centro del país, también de 10, por lo que me han facilitado a mí. Te digo que en esa noche pude dormir, a lo mejor eran piedras, no sé si eran piedras o eran adobe, era como adobe. Y estaba muy, muy duro, pero después pusieron encima como una almohada o algo, uh-huh. Y allí pasé la noche. Me pudieron dar de comer y fíjate que había pasado un mes o algo así de la proclamación del presidente Trump, ¿no? Había dejado Obama la presidencia y el restaurante se llamaba Obama Restaurant en Sierra Leona. Y me llevaron allí y estaban como molestos porque había llegado Trump y ahora ellos lo seguían. Ellos estaban también un poquito engañados, ¿no? Lo que dicen que Obama no es. Y allí pasé la noche. Después en Freetown, que es la capital, todavía sigue habiendo personas asustadas en medio de la calle, en las paredes, porque viven en paredes hechas de cemento y a veces ni eso. A veces viven las personas en un banco, debajo de un árbol. Cuando el tiempo hace calor, pues tienen la playa al lado y cuando no, pues tienen que sudar, como yo estoy ahora mismo. Yo hago así con la mano ahora, Jesús, y espero que me llames. Y entonces eso lo unes con la basura que hay, porque no funcionan las instituciones públicas. Lo que funciona aquí es la familia, la comunidad, la familia y las personas en un entorno que quieren mejorar sus condiciones de vida. Pero un gobierno no te va a facilitar que tu barrio esté limpio ni que pase un cubo de basura cada noche, eso hay que olvidarlo. Entonces en Sierra Leona he aprendido que tienes que buscar por ti mismo las posibilidades, tienes que buscar tú al entrenador, porque allí la Federación de Baloncesto casi que ni existe. No tienen medios económicos para invitar a las probajes, a los jugadores que destaquen en cierto modo por el alto nivel de su país y a partir de ahí pues es lo que el propio deporte te está dando, la sensación de disfrute y de progresión sin tener que buscar una motivación extrínseca. Ellos están practicando el deporte y la federación pues se vio desbordada. Cuando yo simplemente le estaba diciendo pues eso, que quería, mi intención era convivir 3-4 mañanas con ellos, 3-4 tardes, y sería hacia la siguiente ciudad. Cuando le proponía que hiciéramos X actividades, perfecto. Ahora, no siempre se puede dormir en un coche, Jesús. Uh-huh. Entre el calor y las carreteras, que a veces están llenas de, yo qué sé, de escombros, y que no sabes tú también, por tu ignorancia, dónde vas a dar con alguien que te destroce, ¿no? Físicamente, te estoy hablando. Entonces, ahí en Sierra Leona, la misión de la United Nations, de las Naciones Unidas más grande que ha habido en la historia, y el propio antiguo presidente de Liberia ha sido juzgado por el Comité Internacional de la Haya, por el tema de la desviación de fondos y por el armamento militar que usaba en Sierra Leona. El profesor de estas personas con discapacidad mental vio cómo mataban a su familia, desde el sur hasta el norte. Y me lo contaba tal cual. porque ha aprendido el olor de lo que es la sangre y ha aprendido lo que es perder personas en la guerra. Y ahí yo me lo tragaba delante. Y entonces tienes la situación emocional de decirle, o sea, pues ahora mismo tengo ganas de llorar y lo haces, o le das un abrazo y le das las gracias, no porque él siga vivo, sino porque él quiere compartir, ¿no? Cuando él quiere compartir esas vivencias, tú ahora mismo estás en pañales. Lo único que te queda es decirle gracias y ojalá pudieras venir a España y compartir alguna vivencia allí. Sierra Leona, la verdad que se me han puesto de punta, pero en el sentido de las facilidades que tenemos en otros sitios y nos da igual. Y somos cínicos y estúpidos y decimos que no ponemos canastas en la calle, como dicen los del Ayuntamiento de Ubrique. Cada vez que se me viene a la cabeza la idea, ya es como... Es la sátira, ¿no?, del propio escritor. Tienes que tomarte la broma con la de miles de estudiantes que hay en Ubrique, que pueden mejorar a diario, y ahí hay una desgana brutal. Bueno, de Sierra Leona pasaste a Liberia y Costa de Marfil, ¿no? Liberia, pues fíjate, si estamos manipulados por la televisión, alguno de nosotros recordará a George Weah, que jugaba en el Milán. Y en los años 90 le metió algún gol al Barcelona en una Liga de Campeones. Y yo he visto cómo me describen esa jugada. En medio de West Point, que ahora te voy a contar lo que es el West Point en Monrovia. Y cómo me describen, cómo se mueven ellos describiendo esa jugada del ídolo nacional para ellos. Y después te cuentan también porque se ha metido a la política, que quiere ayudar, que no sé qué. Siempre con un objetivo personal, claro, porque... Se ha retirado del deporte y ahora se ha metido como un role model, ¿no? Como un ejemplo a seguir para las personas de Liberia y también tiene su interés personal, George Weah. Entonces, claro, ellos están también un poco ahí entre la manipulación. La presidenta que hay ahora cambió mucho las carreteras y en esa frontera entre Sierra Leona y Liberia también había muchísima dificultad a la hora de llegar a la frontera. Sí que es verdad que en Liberia no sentía la presión. Cuando alguien llega a Liberia con un coche propio de cualquier parte del mundo, no tiene que ser de España, obviamente se van a quedar mirando las placas, pero en otros sitios se tiran encima tuya. Quieren ver quién eres, te están ofreciendo las pulseras, no sé qué, no sé cuánto. En la frontera con Liberia no hicieron eso. Respetaron normal y tranquilamente... el hecho de que tuviera la visa y de que con el pasaporte tuviera que seguir adelante para reunirme con el Comité Paralímpico de Liberia, que me esperaba en la capital, y pude llegar a tiempo gracias a eso, porque si no, en cada control, claro, tú mejoras personalmente en tu paciencia como persona y tienes que aguantar pues que te digan que abra el maletero tres veces, que te digan que el Madrid o el Barcelona es el mejor, que le dé un regalo, y en Liberia, pues mira, pues ahí en eso no tuve que, entre comillas, sufrirlo. No sé si tú conoces de Liberia o cualquier oyente, hombre, es lo que tú has dicho, estamos un poquito manipulados, ¿no?, por lo que nos llega de información. Pero las playas, por ejemplo, de Liberia son también de tan calidad, de tan alta calidad como cualquiera de playas del Atlántico, me refiero al color de la arena blanca, porque en el Mediterráneo hay algunas de piedra, ¿no?, son algunas más oscuras, pero... En el Atlántico el color blanco ese de las playas se ve también en Liberia y simplemente porque había una guerra o porque llevan X años sufriendo la basura, que no hay limpieza, pues dice no vayas a la playa. Pues bueno, pues se va a la playa y entonces se llega al West Point. Y ese es el sitio donde más personas han muerto en esa guerra civil entre el norte, el sur, entre los rebeldes, la presión que también hay porque Estados Unidos tiene muchos productos allí. Y el Comité Paralímpico pues no tenía medios casi ni personales ni tampoco de instituciones. Ahora, en el momento en el que me llevan al West Point, que es de lo que te quería hablar, a mí se me encendió la cabeza, porque ese barrio, no sé cómo decirte, por así, vamos a comparar, pero las 3.000 viviendas siempre se ha caracterizado por llamarlas como conflictivas, ¿no? En Sevilla o no sé, cualquier otro barrio, el norte de Filadelfia, siempre hay barrios conflictivos para el gobierno, porque no entran dentro de lo que es las propias unidades familiares, no quieren mejorar las condiciones de vida, no les interesa seguramente pero entras dentro y le das tu tiempo. Entras con personas del Comité Paralímpico, que a lo mejor algunos de ellos tampoco habían entrado, aunque me decían que sí, yo lo estaba viendo como no. ¿Por qué? Porque no sabían las calles, no sabían por dónde tenían que entrar hasta llegar al colegio donde íbamos a convivir un rato. Y entonces, en medio de las carreteras, estás viendo como delante tuya hay 100 personas en 2 metros cuadrados que se tienen que echar hacia izquierda o hacia derecha para que tú entres con el coche. Te están facilitando la labor, después llegas a la playa y en ese punto, si ves fotos de hace 10 años tal y como está ahora, pues la verdad que se te pone la piel de gallina, porque la basura está al lado de la carretera, el agua se está comiendo la tierra, las personas que pasan por allí pues no tienen a veces ni ropa, y hacer una actividad allí es otra de las cosas que tenía en mente. Yo quería entrar como fuera en West Point y me ayudaron a entrar. Me ayudaron a entrar hasta con el Renault Clio. Entonces, a partir de ahí, la Federación de Baloncesto, cuando vio que yo había tenido los cojones, en cierto modo, de meterme ahí, me dice, oye, mira, te vamos a enseñar esto que estábamos haciendo, aunque no hay ahora mismo muchas situaciones de baloncesto, pero entre Nike y Heineken hemos pintado esta cancha de baloncesto. Y me metieron dentro de la cancha, a la semana o a las 2 semanas empezaban la liga, y entonces me hicieron el favor de una convocatoria a jugadores de la capital. Y dentro de esa cancha, dentro de la capital, pudimos hacer una actividad también con personas que juegan a baloncesto en Liberia. Te cuento lo de Sierra Leona y Liberia de falta de medios, porque es que no pueden viajar. Es como si la selección española no puede llegar a Italia porque no tienen medios económicos para realizar el viaje. Y en realidad sí los hay. En realidad sí los hay. Pero claro, ni el gobierno ni las instituciones privadas quieren apoyar ese deporte. Y ya está. Ellos se fundamentan en que ponen un campo de fútbol a 200 metros, uno tras otro, que lo que hacen son poner tres maderas en forma de portería dentro de lo que es la arena, sin líneas y sin nada, y en el momento en el que están jugando los niños, pues claro, están a salvo de lo que es el accidente en el coche, porque la gente está posicionada con los pitillos, con las maneras de conducir, ahí no se respetan semáforos. La verdad que para los jóvenes tener simplemente esas tres maderas unidas, independientemente del deporte que sea, es vida. Les da vida. La esperanza de vida en esos países no supera a veces los 50 años. Entonces te puedes imaginar cuando alguien tiene un niño con 12, con 10, con 15, no tienen posibilidades de darle de comer a lo mejor cada 3 días, quizás. Cada 3 días pueden comer. Esas situaciones las tienes que aceptar. Porque no puedes tampoco decirle, oye, yo tengo dinero para todo el colegio. No se puede. Yo en realidad, ya lo hemos hablado en otras situaciones, mi proyecto es social y yo no represento a Nike, ni a Red Bull, ni a nadie. Me represento a mi persona y a los que tienen mis ideas. Y unimos en realidad esa capacidad para llegar a otras zonas y que se sientan identificados. Entonces el dinero casi que no se mueve. Cuando ves personas que no tienen medios económicos, tienes que callarte la boca y darle opciones pues de mejora personal, pero no de toma dinero, porque además está perjudicando lo que es la pasión o las ganas de llegar a la escuela. Antonio, vamos a ir más rápidamente repasando los países porque nos vamos a quedar sin tiempo. Y bueno, me interesa saber también, por ejemplo, lo que has llevado a cabo en Costa de Marfil. ¿Qué país te has encontrado? Pues fíjate, Costa de Marfil, vamos a acabar rápido, porque la experiencia mía deportiva y educativa se queda en la frontera entre Liberia y Costa de Marfil, cuando me obligan a ponerme 3 vacunas sin ninguna información previa, simplemente con el precio de cada vacuna, y el dinero de ese enfermero, entre comillas, va a su bolsillo. Tú puedes imaginarte una habitación como en la gasolinera de Ubrique, que te metan allí dentro en una esquina de cualquiera de las habitaciones y te digan que si quieres llegar a Benaucar tienes que ponerte 3 vacunas y que cada una de esas vacunas te va a costar 3 euros. Pero claro, 3 euros para esas personas que están en esas situaciones es un mundo. Yo me negué. Entonces me mandaron de vuelta hacia Liberia. Eso. Pasé la noche entre un río que divide la frontera hice una actividad con las personas que estaban allí, entre fotografía y situaciones mentales y educativas, pues estuve con 30, 40 personas en un tea shop, en un tea shop, ¿cómo se llama? En un bar, vamos, se ponían té y café. Cuando tuve que entrar por la mañana, había conocido a alguien en Liberia y me dijo, mira, vamos a entrar, tú no vas a ponerte ninguna de las vacunas y vamos a seguir hacia adelante y yo voy a influir. Le digo, no, hombre, si tú no influyes, vamos a llamar también al embajador, que me lo presentaron, de Abidjan, y vamos a ver qué pasa. Y cuando llego allí a la frontera, cambia de parecer el enfermero, se calla la boca y me meten en la aduana. Y ahora en la aduana querían que pagara 200 euros por el coche. Entonces, las situaciones en Costa de Marfil son presiones diplomáticas hasta que tú dices que no. Entonces me llevan escoltados eso hasta un pueblo que está a 2 horas para hablar con el jefe, que estaba de vacaciones. Y entonces por ese carril entre ríos, lagos y piedras, yo voy a hablar con el jefe, le explico la situación, el proyecto y mi misión en Abidjan y deja de cobrarme. Pero claro, el hombre de la aduana que está de trabajador pues no se atreve. Esa fue mi vivencia. Después en Abidjan estuve 2 días. Con un amigo que conocía a alguien de España, y lo que hice fue visualizar personas, a ver quién tenía esa capacidad, a ver quién podemos invitar, a qué personas pudiéramos invitarlo en 2019 a España, y conocí pues un poco más la realidad de la porque Abidjan es muy bonito. Abidjan puede ser una de las ciudades más visitadas que hay en África, te lo digo con bastante confianza, porque se nota que hay dinero en lo que es la capital. Ya en el norte del país menos. Y por barrios pues también hay bastante desolación. Pero Abidjan la verdad es que es muy bonito. Después llegué a Ghana. ¿En Ghana? Sí, en Ghana. Yo desde pequeñito siempre había querido entrar en Ghana por el nombre de Ghana, Ghana. En los partidos Ghana, Ghana. Y yo me sabía todas las capitales de pequeño, y entre Ghana y Camerún pues siempre había tenido curiosidad. Y Ghana la verdad pues ha sido también brutal. Entre una situación en un pueblo que se llama Cape Coast, está a 2 horas de Accra, que es la capital, y la propia capital, pues hemos podido contactar con 2 jugadores que van a entrar seguramente en España en septiembre, porque son ejemplos a seguir en cuanto a respeto, en cuanto a liderazgo, en cuanto a honestidad, a su entrenador, a la disciplina, a la hora de llegada, y sobre todo después, cuando está viendo en la actividad lo que le estamos proponiendo, la no limitación, que tu creatividad es la que va a permitir que en el juego rompas un sistema, como puede hacerlo Sergio Rodríguez, y situaciones que otros entrenadores a lo mejor no le han propuesto todavía, pues quedan encantados. Después de eso, pues claro, allí me han enseñado las playas ya dentro del Golfo de Guinea, que son especiales para las personas que están allí, las respetan mucho las playas de Ghana, y están limpias, a excepción de alguna parte de la capital, de Accra. Y después me fui un poquito más al norte de la capital, que se llama el lago Volta, que es de los más grandes que hay en el oeste de África. Y la verdad que el lago Volta es otra comunidad alrededor. El lago Volta puede ser como un tercio de España. Entonces en ese lago las personas están viviendo al lado del agua, con las canoas estas grandes, con medio barco, viven de eso. Y los colegios y las casas pues están a un paso del agua. Cuando llega el tiempo de las inundaciones, te puedes imaginar las situaciones incómodas que se viven. Y en cierto modo por eso he podido acertar un poco, por entrar en noviembre y a ver si puedo llegar entre abril y mayo a España, y no voy a vivir lo que es las inundaciones. También es un poco cobarde por mi parte, ¿no? ¿Y Togo? Eso fue Ghana. Togo, ¿no? Togo es un país muy, muy estrecho, tiene 600 kilómetros de altitud, iba a decir, de longitud, desde el sur hasta el norte, y es un país, pues, súper verde, tan verde como hemos podido hablar. Costa de Marfil es que tiene más diversidad, lo que pasa es que, como es tan estrecho, pues, se suele decir que es muy verde, como Ghana, y se parece también mucho a Benin. Lo que pasa que en Lomé, de nuevo, vuelve, no sé por qué. Ghana se habla inglés y ahora de nuevo en Lomé se habla otra vez el francés. Y entre países francófonos y personas anglosajonas o anglófonas, hay veces que no se quieren entre ellos relacionar. Esa es la estupidez humana. Es como alguien que viva en el norte de España con el sur de Francia y van a decir estupideces unos de otros, ¿no? pues allí igual. Y se nota un poco más el estrés de las carreteras y de la ciudad de Lomé. Después es muy bonita, la capital de Lomé es una ciudad que tiene situaciones de los imperios de Ghana, ¿no? De cuando llegaban los del norte, los musulmanes, y los querían convertir al Islam. Pues ellos todavía tienen esas máscaras, porque hay también muchos cristianos aquí. Cada colegio que entra desde Costa de Marfil hasta ahora mismo, incluso aquí en Benin, estás viendo que las niñas, por el respeto a la virginidad, incluso a las cristianas, a las costumbres cristianas, si son vírgenes, si no han tenido la comunión y situaciones así, no tienen pelo, les cortan el cabello. Es una especie de uniforme, ¿no?, dentro de lo que es el colegio, para definir que todavía son, entre comillas, menores de edad. Fíjate hasta dónde podemos llegar. Yo no sé qué es peor, si ponerle el uniforme o cortarles el pelo y obligarlos a que todas tengan que tener la misma imagen. Ahora mismo es que me están diciendo adiós, porque se están yendo y están llegando los padres aquí al colegio este, y me están mirando. Ahora mismo estoy aquí con el teléfono mirando a las 20:30 a los estudiantes. Y ya está, después en Lomé pasé un poco por el norte. Sí que me arreglaron también el coche, que llevo casi 16 y algo mil kilómetros, y ya tenía necesidad, entre los frenos ahí hay algo, que los autos cumbre ahora no me pueden arreglar desde ahí arriba, y me tuve que meter sí o sí en un mecánico que por favor que me mirara, que hiciera lo posible, y el arreglo, fíjate que fueron 10 euros eso. Estuvo el hombre allí 4 horas y con 10 euros lo arregló. Fue brutal. Bueno, Antonio, que vamos muy mal de tiempo, te quiero hacer unas cuantas preguntas. Ahora te encuentras en Benín, como nos comentabas, bueno, hay las actividades que estás haciendo. ¿Cuáles son tus planes más inmediatos? Ahora mismo no dependo de mí en el aspecto de la burocracia, que tanto detesto yo en este mundo. Ahora soy dependiente, porque entre la embajada de Burkina Faso, la de Níger y la de Nigeria, alguno de ellos sé que me va a denegar el acceso, porque ya se me pasó decirte que estuve 3 días esperando la visa de Costa de Marfil en Monrovia, en la capital de Liberia, y fueron súper mal educados. Entonces, aquí hay algo así que va a ocurrir. Me lo estoy oliendo por las condiciones que me están poniendo, y como el tiempo se me acaba, con mi objetivo de llegar en mayo y realizado el tour Total Spain en España con comunidades en vez de con provincias, pues voy a tener que elegir. Entonces ahora mismo te puedo decir que a lo mejor la semana que viene llego a Nigeria, que llego a Níger, o que llego a Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Ahora mismo no sabría decirte. Sí que es verdad que aquí estoy bastante bien, me están intentando recomendar, pero claro, tú miras el mapa y cuando estás entre Benin y Lagos, ya llega el punto en el que ya se acaba África del Oeste. Entonces tienes que decidir si ir hacia arriba, si hacia la derecha, si hacia abajo, con lo que eso conlleva después de vuelta hacia arriba y cruzar Argelia también. Porque tu idea era llegar hasta Guinea Ecuatorial, ¿no? Claro. En un principio eran 23 países y ahora mismo llevo 14. Como mínimo, si todo va bien, tendrían que llegar a los 18, que es un tercio de lo que es África, porque si no, es que entonces tendría que volver de nuevo por la misma ruta de, no del desierto de la Transahariana, sino por el oeste, y eso serían otra vez otros 15.000 kilómetros, y lo que te he hablado en un principio de la fatiga mental, no sé yo. Claro, porque tu idea es, cuando termines en Guinea Ecuatorial, regresar a través de qué países. Regresar a España con el coche, ¿no? ¿Qué, perdón? Sí, que supongo que una vez que termine en Guinea Ecuatorial, vuelves a España con tu Clio, ¿no? Claro. El de todos. ¿Qué recorrido vas a hacer, entonces? Hay una que es un poco más incómoda en cuanto a la situación mental, que es por el norte de Mali. Y llegas a Argelia y no tienes que cruzar entonces por Níger y Mali. Yo ya vi la situación, entonces claro, ya tendría que ver si las personas de Mali, de Bamako, de la capital, me pudieran recoger en algún sitio, y después está la situación de irte por Egipto hacia la derecha, pero eso ya es como volver por el oeste, por Mauritania, Marruecos, ¿no? Senegal. La más cómoda es un poco de Burkina Faso, un poco de Níger y un poco de Argelia, bueno, entero Argelia, y ya si diera tiempo, ¿no? Túnez. Sí, porque Túnez es un país que está ahí entre Libia y Argelia, que, bueno, la estabilidad, y hay personas que están dispuestas a que, si llego, vamos a incluirlo en el proyecto sin ningún tipo de análisis, porque ya nos conocíamos y hay personas que le han hablado de lo que estamos haciendo y el objetivo en 2019. Entonces va a depender de lo que tú dices, del Renault Clio que quiera seguir adelante. Si no, voy a tener que coger un avión y volar. Y esperemos que no sea así. Antonio, dos preguntas rápido porque, como te decimos, ya estamos fuera de tiempo. Lo primero, ¿qué tipo de instalaciones estás encontrando en estos países? Porque por lo que nos cuentan, da la sensación de ser mucho más pobres que los primeros, ¿no?, de tu ruta. ¿Qué instalaciones te estás encontrando? Y muy brevemente, si puede ser. Brevemente te diría las que son. Pero claro, las que son no las puedes ver. Entonces te tendría que describir que a lo mejor en un pabellón no hay aire acondicionado, y eso, a eso le une que estamos cerca del Ecuador. Los jugadores que tienen entre 2 metros, 2 metros 10, porque los hay, se quitan la camiseta y puedes apretarla como cuando estás en la piscina y haces la presión con las dos manos con el agua en la toalla, y pueden soltar de la camiseta 1 litro de sudor, Jesús. Con lo cual, entrar a lo mejor en un pabellón interior en esta zona no es lo más recomendable. Yo he estado también en Dominicana, en Haití, por allí, por Puerto Rico, y lo ideal, en cierto modo, cuando ya llega el atardecer, es un pabellón que está semidescubierto. Que en algunos sitios en España también los hay. Entonces, por los laterales puedes entrar tranquilamente sin... Hombre, va a haber allí un guardián o alguien, porque siempre en los sitios públicos ponen una persona que trabaja y que se queda allí 24 horas con sus turnos correspondientes. Y después están, pues, las propias canchas a sol tendido, vamos. Y tú imagínate que yo les digo que yo no soy de esa condición. ¿Con qué ojos me van a mirar, no? Bueno, y... No tiene sentido en ese aspecto suponer condiciones o criticarlo, porque entonces quieres tener la superioridad en cuanto a la actividad, y eso me parece también insolente, indecente, cínico, y es irrespetuoso, porque lo hace... Tú, algo se me ha escapado alguna vez, como diciendo, oye, mira, si es que ahora mismo, que es que es 1:00 p.m, ¿cómo vamos a ir con la calor que hace? Yo me dio de broma. Y entonces hacen así, agachan la cabeza, y yo le digo, ¿qué es broma, coño? Y entonces vamos al terreno y claro, ya estás viendo como los niños llegan descalzos. Entonces, coge y te llevan la energía de ellos, de los participantes, y te olvidas de que estás en un sitio descubierto. Bueno, Antonio, y rápidamente, la pregunta a lo mejor no da para ser breve, y menos en ti. Desde tu punto de vista, ¿qué estás aportando o qué está aportando tu proyecto a los lugares, a los colegios, a los que estás visitando? Ojalá no aportara nada. Ojalá no aportara nada. A mí me está aportando personalmente, ya creo que te dije también que me está suponiendo el viaje, y yo te dije que personalmente es mi primer objetivo, yo crecer como persona. Sí, pero y yo me refiero... estoy viendo que sí está aportando, es que es lo que te quería responder, sí, como sí, estoy sí, viendo persona. Que sí está aportando en cuanto a situaciones educativas de, oye, mira, pues yo te voy a pasar este tipo de currículum, te voy a... estas actividades que acabo de hacer, como las tengo escritas, te las voy a enviar por email. Los niños no dejan de saludarte, los mayores te escriben en Facebook. Cuando les concretas que en 2019 va a haber un festival con las 54 naciones, o al menos esa es la meta final, pues claro, es un chute de energía y de motivación que ellos están viendo como alguien quiere mostrar, porque es que al fin y al cabo esa es la meta, que no llegue Televisión Española o que no llegue un canal privado y te diga que el ébola te va a matar si quieres venir a África, sino que tú vengas, veas la realidad. Y si quieres convivir con ella, te quedas, te casas con una persona o tienes 7 niños o vuelves. Pero al menos ve la realidad. Y esa realidad que estoy yo viendo no es más que compartimos el aire. Estamos personas compartiendo una pelota de baloncesto, mayormente. Y como están viendo ellos que yo hago lo mismo, pues en realidad no estoy aportando nada. Sí que es verdad que soy blanco y que como te decía antes, hay personas que me están viendo como si fueras de otro planeta. Hasta el momento en el que empiezo la actividad y suelto mi primer abrazo, o mi primer gesto con la pelota, o mi primer comentario en otro idioma que no sea el francés o el inglés, y están viendo que estamos hechos de lo mismo, no se están dando cuenta de que es posible, y tanto los educadores como los participantes, porque también te he dicho antes que eso, que las familias y la comunidad es la única base de seguridad. Aquí no se puede depender de que una institución, ni a un sitio público ni a un sitio privado, te vaya a resolver construir bancos o no. Por eso hay tantas ONG que quieren decir, bueno, vamos a construir un colegio o vamos a ayudar a estas personas a que tengan unas casas con un techo. Entonces, para mí, en realidad, ojalá no tuviera que aportar nada. Pero si es que sí, sí lo estoy aportando, con lo poquito que me he formado como persona de momento, y estoy viendo cómo solo se puede hacer mucho con tan poquito, ¿no? Sí. Y tú has hablado del Renault Clio, pues tú imagínate que en vez de un Renault Clio llegamos con un autobús o llegamos con un coche con 9 plazas lleno de materiales, y hay personas implicadas en el proyecto que envían en avión material, porque es que las hay, en el mundo las hay. En vez de mirar hacia un lado, tendrían que mirar, en vez de tanta obtención material y tanta presión, ¿no?, y tanta ansiedad de tener lo más nuevo y lo más novedoso y lo más cool, pues sé un poco más curioso y seguro que vas a vivir de una manera mucho más digna y lo vas a disfrutar. Bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí, estamos muy mal de tiempo. Estaremos en contacto, okay, pues en las próximas semanas, para ver cómo te va y ver cómo termina esta historia, esta primera parte de este tour Total África. Y nada, que bueno, es que para hablar contigo y que nos contaras todo necesitaríamos 4 o 5 horas. Antonio, muchas gracias, cuídate. Vale. Y seguimos en contacto, ¿eh? Venga, a ver si la próxima estoy un poquito más al norte ya. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues lo dicho, hoy prácticamente hemos centrado todo nuestro programa en esa gira Total África de Ubrooklyn 3x3. Nos hemos quedado sin tiempo. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique con la tercera edición, y nosotros volvemos mañana con la agenda del fin de semana y a la espera de contar todo lo que nos van a dejar los próximos días en materia deportiva. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.